Saludos cordiales desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Esta noche vamos a escuchar una selección de guitarristas, grandes intérpretes, de una escena que no ha sido protagonista en la vida jazzística, salvo contadas ocasiones a las que aludiremos a lo largo de este programa, del que espero surjan vuestros sonidos predilectos. Intentaré que en esta hora de lunes nos acompañen las cuerdas de virtuosos, elegantes, curiosos, envolventes guitarristas del siglo XX, algunos tempraneros, otros más tardíos, como el primero al que vamos a escuchar, Joe Pass, nacido en 1929 y que hasta bien entrado el siglo no acabaría de perforar los tiempos del jazz por su problema de adicción que duraría hasta 1961. Poco después se fue integrando y acompañando a figuras como Ella Fitzgerald y también actuando en solitario, faceta esta en la que lo vamos a escuchar en Ain't Misbehavin', esa maravilla que surgió del talento de Fats Waller y Harry Brooks allá por el año 1929. Lo presenta Oscar Peterson. He's a genius within his own rights. Would you welcome on guitar the talented Joe Pass? Thank you. Continuamos con Kenny Barrell, coetáneo de Paz, nacido 2 años después, músico que colaboraría asiduamente con el sello Blue Note y que acompañó a numerosas figuras desde mediados de los años 50, del mismo año que el tema anterior, G-Baby and I Good to You, es el que escucharemos del álbum Midnight Blue de 1963, junto a Major Holley al bajo, Billie Jean English a la batería y Ray Barreto a la conga. Wes Montgomery fue unos años mayor que los dos guitarristas que acabamos de escuchar, pero muy poco. Nació en 1923 y tuvo una actividad importante en la época del hard bop y posteriormente en el cool, del que fue un magistral representante, si es que podemos encasillar así a los artistas. Vamos a escuchar su famoso Bumping on Sunset. Thank you. Continuamos con otro músico nacido esta vez en 1930, Jim Hall, y muy alabado por su fresca expresividad y su aventura en las corrientes más avanzadas del jazz, junto a Ornette Coleman y Sonny Rollins. Escuchamos el estándar I'm Getting Sentimental Over You, un tema de Tommy Dorsey allá por el año 30 e interpretado aquí en 1964. Thank you. Graham Greene nació en 1935 y falleció en el 79. Fue un guitarrista que ya hemos propuesto aquí en Escuchando Jazz, en concreto su disco Idle Moments. Aglutinó en su estilo muchos modelos y corrientes. Blues, soul, bebop fueron para él referencia, siendo este eclecticismo de gran influencia en los músicos posteriores. Vamos a escucharlo en el número uno de Green Street. Thank you. Evidentemente no podemos pasar de largo ante Django Reinhardt, poco que decir ante este increíble músico que se reinventó a partir de la desgracia. Ya sabéis que de su mano izquierda solo podía utilizar dos dedos. Su música alegre fue de una frescura híbrida entre sus raíces gitanas y el swing, que lo llevaría a ser tal vez el guitarrista más influyente de la historia del jazz. Place de Brouckère es el tema que vamos a escuchar. Precisamente Charlie Bird va a tocar Django, ese estándar compuesto por John Lewis en 1954, homenaje, claro está, al guitarrista belga. (Risa) Y tras esta interpretación tan fina y delicada del no menos maravilloso tema Django, proseguimos dando alguna zancada en el tiempo para escuchar a Ralph Towner, nacido ya en los años 40 y que falleció el pasado enero, con un tema titulado Little Old Lady. Towner fue conocido formando parte del grupo Oregón, fundamental en las nuevas eras del jazz. Vamos a continuación con Pat Martino, coetáneo de Towner, fiel al hard bop hasta el final de su carrera en 2021. Vamos con gran placer a escuchar un vals para Jerry. Thank you. Terminamos con un dúo, el compuesto por Charlie Haydn y Pat Metheny, un contrabajista inspirado y un guitarrista de sobras conocido, esencial sobre todo a partir de los años 80. Para el sello Verve, editado en el 97, nos ofrecen Spiritual dentro del álbum Beyond the Missouri Sky. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you. Thank you.